Por nutritiva y sabrosa, la papa es un alimento básico para el mundo. Fritas, cocidas, al horno, en ensalada y hasta en la sopa está presente. Pero también la disfrutamos en puré, con huevo, chorizo, en quesadillas, en tortitas. La comen desde bebés hasta personas mayores. Recuerda, no hay como la papa mexicana, ya que es deliciosa y contiene vitaminas, almidones y carbohidratos. Tu vida está íntimamente ligada al campo. Secretaría de Agricultura.